Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos al Horns Up 183 dedicado a la tercera semana de febrero. Recordamos para los recién llegados al programa o a los que aún no tengan idea de qué va eso de las cervezas, es que en este programa, siempre lo hemos dicho, es de vosotros. Al final del año, esa suma de cervezas que le dais a tal o cual grupo va a ser un indicativo, más una encuesta que haremos por noviembre, de lo que para vosotros ha sido lo mejor del año. Con eso tendremos un final de fiesta, siempre según vosotros, de lo mejor del año. Y como he dicho muchas veces, esto no es la heavy, ¿no? Aquí no va a ser Chus Felati el mejor batería o Mago de Oz el mejor grupo del año, ¿no? Así que no. Repetimos que son tres birras al mejor tema del programa, dos al segundo y uno al tercero. En el programa de la semana pasada, todo esto viene porque la semana pasada todo el mundo hizo trampas o ha tenido las intenciones de hacerlas. Y lo entiendo, nos pasó a nosotros. Así que hemos creado el pack de latas de 6 y la caja de botellines de 12 a usar una sola vez cuando tengáis problemas. Y así nos tranquilizamos un poco, ¿eh? No tenemos la culpa ni nosotros ni vosotros de que hayan semanas pues espectaculares, ¿no? Lo cual indica que tenemos un alto nivel de musical. Muy bueno, así sí que lo disfrutamos, ¿eh? En cambio, me da a mí que este programa ha salido muy, pero que muy cañero y muy moderno. Ya veremos si es del gusto general, ¿eh? Programa para oídos bien abiertos, contemporáneos y, por supuesto, sin dejar de lado ningún estilo. Siempre buscamos lo mejor de la semana. No tenemos la culpa de cómo nos llegan las novedades. Aquí uno es simplemente un prescriptor musical, ¿no? Como los que habían antes en la radio. Nosotros somos como el tipo ese del anuncio que va por el campo recogiendo espárragos o el café seleccionándolo grano a grano con mimo y cuidado. Pues eso es lo que hacemos, buscar un equilibrio en el programa, presentaros un podcast listo, empaquetado para su consumo, para que os divirtáis. Así que, Horns Uppers, esto es lo que hay esta semana. Así que disfruten, comienza Horns Up. Mientras presentamos al primer grupo de esta semana, os digo que lo hago con una camiseta de ellos, de Baboon Show. La semana pasada publicaron su décimo álbum, el God Bless You All. Os comento un secreto entre bastidores. Somos muchos compañeros podcasters, pues que estamos en contacto casi a diario, De hecho, estos días hemos estado charlando, pues por ejemplo, con Esther del Rugido de mi Impala, o Fernando Fernández del Condensa Rock, ¿no? Un saludo a ellos desde el Heart, a todos. Estoy haciendo ahí el simbolito ahí del corazón con los dedos, con las manos. Todos con una misma sintonía, ¿no? La de colaborar, la de compartir, la de ayudarnos y sobre todo, que es lo que más me gusta, unos debates intensos y unas conversaciones muy productivas. Tenemos debates increíbles, como digo, y muy buenas charlas. Pues estos días, y voy a poner el caso de Eric, de Metal Fever y Rock Fever, que toda la semana lo tenemos que nombrar por algún u otro motivo, Al final te vamos a cobrar, Eric. Que me decía que, sabiendo que me gustaba mucho de Baboon Show, soy fan de los Baboon Show, me preguntaba qué tal el nuevo álbum. Yo le decía que no me había gustado, y puede ser que nosotros consumimos demasiada música al día y a veces o no nos pilla bien el cuerpo o es el estrés o yo qué sé. El caso es que Eri me decía, dale otra vueltecica, así que se la di. Y efectivamente, totalmente equivocado en mi primer discurso, como fan de ellos, este God Bless You All es muy buen disco de los suecos. Tanto me ha gustado que al final hablé con ellos y Niklas Svensson, el batería de Baboon Show, nos presenta él mismo el disco, nos da fecha de los conciertos en este país y nos presenta el tema que os vamos a proponer para abrir este programa, Rolling. Hola, amigos y amigas. This is Niklas, drummer of the Baboon Show from Sweden. And for Horns Up podcast. Yeah, that's what they want. Hope you're having a good time and hope you enjoy our new album. God bless you all so far. And we are so much looking forward to come to Bilbao, Barcelona and Madrid next month in March to have a really good time together with you. So hope to see you there. Now, listen to Rolling. It's one of the songs from my new album, and it's a great one. So enjoy it and see you later. Take care. Horns up. Fantástico ese Rolling de Baboon Show, ¿verdad? Pues lo mismo creo que nos ha pasado con Starbenders, un grupo al que aquí en Horns Up lo seguimos desde hace muchísimo tiempo. Los de Atlanta, después de que lanzaran en 2020 su tercer largo, han ido mostrando cada X sencillos. El último, este fantástico The Game, y esto va dedicado a Moy. Este tema, The Game, como digo, va creciendo conforme más escuchas le damos. Starbenders. Yeah. Por si alguno todavía no lo sabe, Revolution Saints es una banda de esas con supermúsicos, un supergrupo, ¿no? Formado en esta versión, este MK2, así se llamaban los Deep Purple, las formaciones. Como digo, en esta ocasión, por Dean Castronovo, que es el líder absoluto, Joel Oextra y Jeff Pilson. Creo que no hace falta presentaciones. Pues estos Revolution Saints están sumergidos en el que será su nuevo redondo, el tercero, llamado Eagle Flight. Lo tendremos, parece ser, listo el 21 de abril en plataformas digitales, ya que en formato físico, según nos ha llegado la info, debido a problemas de prensado, puede demorarse incluso hasta julio. Así que vamos con este nuevo adelanto de Revolution Saints llamado Talking Like Strangers. La semana pasada nos visitaron Enforcer, no sé si os acordáis, una banda thrasher de Richmond, Virginia. ¿Y por qué digo esto? Pues para que no lo confundáis con nuestros siguientes invitados que también se llaman Enforcer. Pero estos son de Suecia, formados en 2004 y con un estilo muy heavy, muy speed heavy. El próximo 5 de mayo van a lanzar al mercado el que será su sexto trabajo de estudio llamado Nostalgia, del cual extraemos este nuevo adelanto llamado Coming Alive. I'm burning with the fire, the finger on the trigger. entramos en la Hater Zone y de aquí a final de programa creo que va a ir increchendo de una manera que ya veremos si aguanta ir, ¿eh? Yo espero que sí. Abrimos la sección, es esta Hater Zone con Motif Flag, una banda liderada por la vocalista Elana Justin, con un álbum debut llamado Outborn, que aunque es la suma, para ser sincero, de varios EPs anteriores, ya está disponible este larga duración desde el 10 de febrero. Os vamos a proponer la pista 8, llamada Fake, Motif Black. Motif Black, que lo acabamos de escuchar, en ese Outburn, en uno de los temas colabora Carla Harvey, que es la Butcher Baby, la pareja de Chad Benante, de Anthrax y Pantera, que junto a Heidi Seppers, por cierto, portada de este programa para Heidi Seppers, pues Carla, Heidi y sus compañeros, como digo, forman Butcher Babies. Que he de ser sincero, cuando escuché este tema me costó mucho, sobre todo al principio. Pero a mitad de tema hacia adelante, la cabeza y el pie se movían que no veas. Y ese es el mayor indicativo para que suene algo en Honus Up. Beaver Cage es lo nuevo de Butcher Babies, sencillo independiente del 10 de febrero. Otro grupo, insisto, que hay que verlos en directo. Recordamos portada para Heidi Shepherds, Beaver Cage, Butcher Babies. Motion so spun out, keep it cocked to the left. I bend and snap and turn it fucking loosely, 'cause I'm gonna start my night with a Molotov cocktail. Thank God to my head, the mortal is a gun to put your side on friends with your gold turn shine. Thank God to my head, now all my friends are all play dead, but I don't care, so just let them ride. Why this, why that, we're all full of fucking shit and so blown out, keep it cocked to the right. I'll snap, you bend, we'll saddle up a beastly savage. Gonna end our night like the headless horseman. Thank God to my head, gonna go eat the stuff I wash in my feet. This dollar on the other side. Thank God to my head, face to face with the beast that's me. But I don't care, so just let me out. Places I've got a reputation. Really cool to find the golden rule. You get your shot, then you'll go with Rob. Come back to America and piss off all the moms. If you get your shot, then you'll go with Rob. Come back to America and piss off all the moms. If you get your shot, then you'll get with Rob. Come back to America and piss off all the moms. Para presentar el siguiente tema, me gustaría saludar a la pareja infernal, Ingrid y Juanca, dos Honsappers que muestran su pasión por la música siempre con algún mensaje además, con un feedback muy positivo, hablando bien siempre de Honsapp, ¿no? Porque sois muchos, ¿eh? Y tanto Juanca como otros muchos nos hacéis llegar temas y cosas que sabéis que solo aquí podrían sonar. Juancar, querido, lo siento muchísimo. Ya lo teníamos previsto. El caso es que Juancar nos pasaba lo nuevo de Off Virtue, una banda de metalcore de Michigan, que además se han pasado en alguna ocasión por el programa, tenemos algún vídeo saludo por ahí, con el nuevo tema de la banda llamado Ansieri, un tema que espero que tanto la pareja infernal como vosotros la disfrutéis. De hecho, voy a compartir una cerveza con todos vosotros, ¿eh? Cerveza para Ingrid, Juancar, Off Virtue, y la vamos a poner desde el principio, Ansieri. Control my life. Nos vamos a UK. Tranquil, la banda Thrash Groove, nos trae un tema del pasado 9 de febrero, que además pensamos que están inspirados por Ridley Scott y la saga, por supuesto, Alien. Covenant es el nombre del EP de los de Newcastle y se esperan 5 en total, pero de momento no sabemos ni el nombre final de ese EP ni fecha de lanzamiento. Así que, como digo, nos quedamos con este Covenant, lo nuevo de Tranquil. A dar las tres cervezas del programa a Lamb of God y Creator juntos bajo este tema que ya suena, el State of Unrest, dando un gustazo a los fans, ya que van a estar juntos con Municipal Ways, además de gira, por cierto, apuntar 14 y 15 de marzo en Barcelona y Madrid respectivamente, ¿eh? Además, deciros que este tema, lo que saquen de él, irá para la organización de Dallas Hope Charities en nombre de Really Gay, el Power Trip. Buena combinación de estilos y voces, muy logrado en mi opinión, entre Randy y Petrocha. Todo bueno, así que tres birras para ellos, Lamb of God y Creator, Creator o Lamb of God, como queráis, juntos en este tema State of Unrest. Va por Riley. Después de sacar un montón de adelantos desde buena parte de final del año pasado, In Flames ya tiene desde el 10 de febrero su 14º largo, el Forgone, donde teniéndolo al completo, ya escuchándolo no sabía cuál poneros para celebrarlo, ya que este disco en serio va de largo a lo mejorcito del año. Y al final nos hemos decantado, ya que tenemos en el equipo a un fanático de In Flames. Así que si el Tato ha dicho que en The Transmission, pues la ponemos. Ojo a este discazo. Escuchamos el End The Transmissions In Flames. Yeah. Con un riff trepidante nos llega un nuevo tema de los fineses Midnight Ballet, machacón y directo, ¿eh? Como es este Waiting for the End. Disfruten, Midnight Ballet. Una de las cosas que hacemos con las cervezas es que si algún grupo destaca en algún programa, pues le ponemos un foco un poco más intenso, más incisivo, como es el caso de Onborg, que en el Honsap 176 le disteis buenas birras a los italianos, así que pienso que os gusta. Pues estos días han lanzado otro tema llamado Nightfall, que formará parte del que será su segundo trabajo, Within the Depths of Oblivion, que estará disponible el viernes que viene a través, además, del sello Black Lion Records. Vamos con Nightfall de Onborg. Rise of the Las dos cervezas que le quedaban a Honsap por entregar se las va a llevar el grupo bielorruso Thienra, banda de black metal, del cual os vamos a dejar este pepinazo de tema llamado Vomiting Void. ¡Tremendo! The Threat of Darkness será su nuevo álbum, si no nos equivocamos, creemos que es para la semana que viene. Dos birras para ellos, para Thienra, y deciros que es posible que este tipo de black metal pues pueda conseguir nuevos adeptos, ¿eh? Ya me decís vosotros. Cerramos el chiringuito, nos vamos con lo nuevo de los alemanes Tulkandra. Finalizaron el 2021 con aquel fantástico A Dying Wish y ya tienen un nuevo trabajo, el quinto, el Hail the Abyss, listo para lanzarse el 19 de mayo. Nos despedimos con su primer adelanto, temazo por donde se mire, As I Walk Through the Gateway. Soy Juanma Fernández, os dejo con Tulkandra y nos escuchamos en el siguiente podcast.